Y ahora, ¿con quién estamos? Estamos con el dirigente William Camacho, secretario general adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Minera Cerro Verde. ¿Por qué? Porque en Cerro Verde también hay un bloqueo del acceso y salida de mina. Reclaman los mineros el cumplimiento de los convenios colectivos y la reposición de compañeros despedidos por exigir el cumplimiento de los derechos laborales. En la mina viven situaciones difíciles, a veces difíciles de entender y difíciles de explicar. Por ejemplo, dormir en un contenedor. Bueno, eso sucede. No hay aseos, no hay duchas. Y el mismo contenedor que es dormitorio también se usa como comedor. Tienen que comer por turnos, porque además solo tienen dos mesas. Bueno, esto ya casi resulta inverosímil, parece un mal cuento del realismo socialista. Pero en todo caso, aquí está el secretario general adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Minera Cerro Verde, don William Camacho Cuadros, y Luis Castillo Carlos, secretario general de la Federación Minera. Este es un nuevo frente de lucha sobre el cual no tenemos ningún conflicto, situaciones de trabajo, condiciones de trabajo. ¿Qué posibilidades hay de un arreglo? Sí, este problema ya viene siendo arrastrado alrededor de 2 años atrás. La empresa lo único que ha hecho es extender y extender el tiempo para no dar solución a toda esta problemática. Tenemos una planta que viene elaborando ya, trabajando al 100% hace 2 años, la planta concentradora, donde usted lo ha dicho, las condiciones no se dan, la gente no tiene ni agua para lavarse las manos, ellos comen a la intemperie, buscan una piedra para sentarse. Estoy hablando de una empresa de las más grandes del país en este momento. ¿A quién pertenece esa empresa en estos momentos? A Freeport, es una corporación nueva. ¿De dónde? Son americanos ellos. ¿Y ustedes están en el régimen de contrata, de service, o pertenecen a la planilla de esta empresa, Freeport? No, todos están por la planilla, todos son por planilla. ¿Y así tratan estos norteamericanos a los trabajadores peruanos? ¿Los hacen comer en contenedores, dormir en contenedores, almorzar por turnos porque solo hay dos mesas? En este momento la gente sí está pasando las peores condiciones. En este momento la gente, nosotros estamos en una paralización ya de 9 días, y la gente que viene laborando ahí dentro están bajo esas condiciones y mucho peor aún. Hemos solicitado a la dirección regional que se haga la visita inspectiva, por cuanto muchos de estos compañeros están todavía en calidad de prueba. Hay otros compañeros que están contratados y muchos de ellos que no han querido acatar esta movilización. Ustedes reclaman el cumplimiento de convenios colectivos y reposición de compañeros despedidos. ¿Qué convenios colectivos se han incumplido? Bien, nosotros tenemos un convenio que ya está por extinguir ahora a fin de año. Tenemos una cláusula referente a lo que se llama las utilidades convencionales, cosa que ellos han incumplido. Este es un tema muy, muy aparte de las utilidades legales del gobierno, ¿no? Este Correcto. Es un tema de una ganancia compartida o algo así, ¿no? ¿Y cuántos compañeros, dice usted, han sido despedidos por exigir el cumplimiento de los derechos laborales? Tenemos 4 compañeros injustamente despedidos. El último ya tiene un mes de retirado de la empresa. Es por eso que en este momento estamos exigiendo, mediante una medida de fuerza, que se reponga este compañero. Hace 9 días que están en huelga. 9 días en huelga. ¿Y hay negociaciones? Sí, se han abierto extraprocesos, de los cuales hemos tenido 6, a los cuales solamente se ha presentado 3 la empresa. No quiere dialogar, es más, han habido extraprocesos aquí en Lima. Y el Ministerio de Trabajo está haciendo algo, está sirviendo de árbitro. Estamos ahora con don Luis Castillo Carlos, secretario general de la Federación Minera. Don César, muy buenos días. Un gusto saludarlo. Buenos días. Sí. ¿Qué otros conflictos hay aparte de este? Bueno, ¿qué otros frentes que no conocemos porque la prensa no informa? El problema es de Moquegua, ¿no? Porque también Sauder está en un problema muy serio. Los trabajadores no pueden ir a laborar, están entre la espada y la pared, como se dice, porque la población en sí ha cerrado todas las vías de comunicación. Y la empresa está exigiendo que los trabajadores vayan a como dé lugar y como sea se presenten al trabajo, y eso también hemos denunciado ayer. Lo que quisiéramos indicar, don César, es este problema de la minera Cerro Verde. El día de ayer hemos tenido una reunión con el ministro de Trabajo, porque hemos planteado las cosas ya de manera muy frontal. La empresa no quiere dialogar y no le hace caso al Ministerio de Trabajo. Lo ha citado aquí en Lima en 3 oportunidades y no han venido. Es decir, aquí hay rebelión, aquí hay una cuestión de que la empresa ya no hace caso al ministerio, a la máxima autoridad en el cuanto se refiere a lo laboral. ¿Qué está pasando, no? O sea, esta es la única minera en estos últimos tiempos que ha determinado esta posición. Es más, una empresa extranjera. Extranjera, y viene a imponer sus condiciones. Él no hace caso a la ley peruana. O sea, ¿de qué se trata, no? Entonces, ahora también... ¿Y el ministro de Trabajo qué les ha dicho? Bueno, que va a exigir de que se instale una mesa de diálogo. Podemos aceptar la mesa de diálogo, pero con las condiciones de que en esa mesa se siente la empresa y solucionen los problemas. O por lo menos trate de solucionarlos. Claro, ese es el... Se siente a negociar. Exacto. Aunque después se pare y diga, no puedo negociar porque me piden demasiado. Pero que se siente. Que se siente, y que las condiciones que están pidiendo los trabajadores, en el caso de Cerro Verde, no son más que incumplimientos del convenio colectivo que ya están pactados por la empresa. ¿Es cierto lo de los contenedores? Así es. O sea, realmente es una situación un poco, a veces nos extraña porque, como usted lo dijo, la prensa, o sea... Las empresas manejan directamente esta situación por imagen institucional y todo lo demás. Así es. Así pero es. Dentro de la empresa quisiéramos ver qué cosa hay, ¿no? Entonces, estas son las cosas, pues, que después estallan en la cara y la gente se pregunta, ¿y por qué? Bueno, porque hay una empresa norteamericana que se ríe del ministro, que se ríe de las leyes, que no asiste a las reuniones convocadas por el propio ministro de Trabajo y que hace que sus trabajadores, algunos de ellos por lo menos, duerman y coman en contenedores. Exacto. Sí, pues, esa es la situación. Es una realidad objetiva lo que se está viviendo. Mientras el doctor García habla de un país que cada día prospera más, cada día crece más, cada día es más prometedor. Y claro, hay realidades paralelas, mundos paralelos, exacto, contradictorios además. Por ejemplo, el caso de nosotros como Federación Minera, que representamos en estos momentos algo de 35.000 trabajadores, el caso de las utilidades, ¿no? Es un problema que realmente no podemos entender. Está escrito, está en la Constitución, está en la ley, pero nosotros los trabajadores, a pesar de pagar los impuestos, a pesar de contribuir con el Estado, con el 62% a la edad nacional, tenemos que dar todavía dinero para que construyan las carreteras. ¿Dónde estamos, señor César? Eso es un problema muy serio. Ahora, por ejemplo, la tercerización. ¿Qué ha pasado? Nosotros en el sistema, en el sector minero, somos los que estamos más precarizados, porque usted sabe cómo para entrar a una mina, ¿qué es lo que se tiene que tener, ¿no? Sin embargo, cuando entran las tercerizadoras, no hay condiciones del trabajo, no hay condiciones de seguridad, no hay sistema de alimentación, sistema de ventilación. O sea, en el fondo, lo que ha hecho es simplemente precarizar el trabajo dentro de las minas. Y lo que realmente, de acá a unos 3, 4, 5 años, vamos a tener una población que han trabajado en la mina totalmente tuberculosa. Y no vamos a saber cómo afrontar esa situación, porque no hay prevención. Las empresas que han entrado como tercerizadoras han descontado el dinero, pero nunca han pagado al Seguro Social, nunca han pagado a las AFPs, o en todo caso al Seguro Social, ¿no? Al ONP. Entonces, ¿pero esta ley que se acaba de dar no atenúa esos abusos? No se ha dado. Bueno, no tenemos abierto todavía, don César, o sea... Es cierto, la claro, tiene que promulgar el doctor García. Sí, pero está lista, haber, ¿no? Está lista. Va a haber, dice, creo, una observación, ayer escuchamos algo más. Sí, dicen que la quiere observar ahora. Nosotros entendemos de que la situación, la firma del TLC se dio para que se mejoren las condiciones laborales en el Perú y en todos los sectores. Pero mayormente, nosotros hemos sido, don César, hemos estado en el mismo Congreso norteamericano, donde hemos explicado estos problemas a los senadores del Partido Demócrata. En todo caso, nosotros queremos que esta situación de una vez se revierta en favor de los trabajadores. La jubilación minera, por decir, don César, es un problema que se dio en el primer gobierno de Alan García y que Fujimori todo lo quitó a los trabajadores y ahora estamos viendo que se revierta y, sin embargo, hay bastante restringencia. O sea, los parlamentarios parece que no atienden al problema general, sino cuestiones partidarias, de grupo, y en función a qué trabajan, ¿no? O sea, en estos dos últimos meses que hemos estado trabajando en función a recuperar nuestros derechos, nos hemos dado cuenta, don César, que aquí en el país es un pandemonio. Aquí cualquier hace lo que les da la gana y no pasa nada. Sí, sí, pues. Don César, sí. Un punto más. Si usted cree que esto ha sido todo lo escuchado de lo que hace Cerro Verde, hace 2 meses hemos tenido un fallecido dentro de la mina y hace 6 meses atrás otro fallecido. Hay una compañía de trabajo, las dos. Hay una compañía AIG, que es una compañía aseguradora internacional, que ha querido coberturar, indemnizar a los trabajadores. Eran 25 que se accidentaron en un bus, de los cuales uno falleció. ha querido indemnizar a estas 25 personas, más a la viuda del fallecido, y la empresa ha dicho que no. Ha rechazado a la empresa AIG para que pueda pagar estas indemnizaciones a los trabajadores. Ha dicho la señora Julia Torreblanca, que es la asesora legal, que no va a aceptar que haya un precedente de ese tipo dentro de Cerro Verde, por cuanto de ahora en adelante y hacia atrás las personas quisieran cobrar indemnizaciones por los accidentes habidos dentro de la mina. Tenemos alrededor de 250 accidentes, don César, en Cerro Verde. Y usted, como dirigirá, ¿diría usted que el trabajador es aún más duro que el de Fujimori? ¿Sí? Hay que darnos cuenta que la realidad es diferente. Si bien es cierto, estamos en un sistema democrático, supuestamente, pero las mismas leyes, lo que ha dictado Fujimori, se está aplicando en estos momentos. ¿Qué se ha cambiado, don César? Absolutamente nada. Pero sí, las grandes mineras se llevan pues ingentes cantidades de ganancia. Pero parecería que las empresas son ahora todavía más arrogantes. Efectivamente. Todavía más prepotentes. Ahí estamos un caso muy patético, Cerro Verde. El caso de Sauder. Estamos discutiendo acá los proyectos de ley y hay tres dirigentes que tienen que venir acá con nosotros en la federación para ir al Congreso y hacer las gestiones. No quieren darle licencia sindical, ganando 4.500 millones de dólares en un año de utilidades. ¿De qué se trata? ¿Qué empresa es Sauder? Sauder no Perú. Quiere darle permiso, no les dan, para que vengan a Lima. Exacto. No hay licencia. Y el Ministerio de Trabajo les ha gestionado, les ha enviado los documentos, no le hacen caso. Así de simple. O sea que el ministro es un payaso. O no tanto como eso, pero realmente... Lo que quiero decir, para ellos es un payaso. Porque, claro, no les hace caso. O sea, los documentos que salen del ministerio, nosotros entendemos que es meramente administrativo. Claro. Porque no tiene las facultades que tenía hace unos 10, 15 años atrás, donde el ministerio resolvía los problemas. Pero no hay posibilidad. La ley le han quitado facultades y todo lo demás. Simplemente los que trabajan en el ministerio en estos momentos están pues como personas que hacen un trámite, nada más. Porque ahí nomás están sus facultades. Sí, pues. Bueno, el modelo este, el modelo del doctor García, converso al ultraliberalismo, es el modelo en el que el trabajador no tiene derechos. O si los tiene muy disminuidos y entre paréntesis. Es un modelo que en realidad no es capitalista. El modelo capitalista europeo, que probablemente sea el ejemplar en algún sentido, es un modelo al contrario, en el que el trabajador tiene protagonismo, participación y peso. De otra manera no se hace, pues no se construye el capitalismo, se construye la inequidad, la injusticia y desde luego el resentimiento y la subversión. No nos quejemos después, pues, cuando vengan algunos iluminados, entre comillas, que pretendan aquí responder con violencia lo que es violencia sistemática, porque tratar así a los trabajadores, eso es violencia. No necesitan matarlos, los pueden matar lentamente. La humillación es un maltrato y la ausencia de derechos, el peor de los maltratos que puede permitir un Estado. El doctor García no entiende que lo que está haciendo no es un gobierno conservador. Lo que está haciendo es un gobierno suicida que va a proponerle al Perú una salida violenta dentro de unos 5 o 10 años. Vamos a volver a tener Sendero o MRTA o lo que fuese. Porque, claro, estamos acumulando tensiones de tal modo, con este Estado inequitativo, que las tensiones van a tener que estallar. Esto es una caldera que se está nutriendo cada día de las injusticias que el gobierno tolera. Y digo que el gobierno tolera porque el gobierno tiene que ser pues árbitro tuitivo de estas negociaciones, de estos conflictos. El gobierno tiene que ser árbitro, no puede jugar el gobierno como árbitro tramposo con una camiseta de algún equipo. Tiene que jugar realmente desde la neutralidad. Eso es lo que esperábamos de un proyecto conservador, digamos. Un mínimo de razón, un mínimo de futuro, un cierto instinto de posteridad. Aquí no hay ninguno. Aquí se trabaja para el día. A ver quién mete plata. Ah, ya están vendiendo los puertos. 60 años los puertos. Si son chilenos, no importa. El doctor García cree que el Perú es suyo. Cree que el Perú es patrimonio del APRA y patrimonio personal del Palacio de Gobierno. Yo no sé si el doctor García realmente merece un análisis psicológico, sociológico, ético, psiquiátrico, pero en todo caso hay que decirle al doctor García que el Perú no le pertenece. No puede vender puertos, concesionar puertos por 60 años sin que esto pase por el Congreso. Muy bien, ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo su sintonía, les agradezco a ustedes su presencia. Muchas gracias. Hasta el día de mañana.